ti no te gusta huir. Contigo nada hay que hacer, todo lo ves un problema. Contigo y con tantas penas nadie podría vivir. En ti y en mí nada puede suceder. No te hagas más ilusiones con tus celos y pasiones. No te veo buen porvenir. En ti y en mí cariño no puede haber. A mí me sobran razones y es que tú no te compones ni volviéndote a batir. Como dijo mi tía María de Jesús, la de Uruapan. Pescado hay que tener cuidado. Tú tienes el corazón muy dado a los sufrimientos. Si te doy un buen consejo, lo tomas como agresión. Tú siempre que a mí me ves, me miras con desconfianza y la duda te entra con ansias. Donde hay celos no hay amor. En ti y en mí nada puede suceder. No te hagas más ilusiones con tus celos y pasiones. No te veo buen porvenir. En ti y en mí cariño no puede haber. A mí me sobran razones y es que tú no te compones ni volviéndote a batir. En ti y en mí.